Sabroman, sí, sí. Bueno, ya, aperitivo. ¿Qué te voy a decir? Pues buen dorso, weón. O sea, weón. Puta, un placer almorzar en tu casa, pues, con la pendeja que me dijiste. Es un clásico. Espero un almuerzo, puta, de proporciones, pues. Weón, partiste comiéndote, weón, una weá que vos cacháis, weón. Disco Blossy. Ay, weón, puta, está muy rico, weón. Puta, permíteme, weón, dejar chupetearme el resto que me queda. Ah, no, porque... weón, si queda para más rato, no seas cochino, pues, weón, no, weón. Disco Blossy, un clásico. Deja el plato ahí, sabroso, ya, weón, deja el plato ahí, weón. Está rico, ya. Weón. Bueno, ya. ¿Qué me tenéis, weón? ¿Sabes qué, weón? Come de esta weá, weón. ¿Qué me servís, weón? Weón, a mí tú, weón. Black metal al toque, así. Y te comís cruda la weá, me encima, weón. Ah, tú, weón, le cocinan con limón nomás. Cero al niño. Ah, sí. Comido con limón, ¿no? A limón y sal, chao. Y esto se llama Sword of the Dark. Increíble, compadre. Este compadre, weón. Nada que decir, weón. A mí, weón, mejor, increíble, compadre. Weón, tengo que decirte que a mí tengo una banda, weón, black metal, weón, que dentro del underground, weón, es bastante conocida. No, weón, súper sabroso, las recetas que tienen son bastante buenas, weón. Y a varios te gustan de los sabores de Amit, weón. Qué bueno. Oye, pa' hoy día, weón, te tengo la media cartita, compadre, porque vos cachés que es fin de semana largo, weón, y ¿verdad que no es feriado? Sí, weón, hay carrete, weón, así que hoy día hay una tocata de Hielo Negro, compadre, weón. ¿Ya? Partiendo con la weá, hay una tocata de Hielo Negro, weón, en el Clan, weón. La weá cuesta... Ah, está en Bombero Núñez, ¿no? Sí, Bombero Núñez, sí. La weá cuesta 2 lucas, weón, ¿cachai? Así que, weón, si querés ir a ver así, buen Stoner, weón, Stoner Metal, weón. Hielo Negro ahí en Bombero Núñez 363. Sí, weón. 2 lucas de la entrada, weón. Un buen plato por 2 lucas, loco, padre, no es nada, weón. Espectacular, weón. Y si queréis, weón, seguir weando, weón, el día miércoles, weón, te digo al tiro que está el metal chileno bajo tierra. Así, en esa onda, así, weón. Weón, el martes supuestamente rescatan a los mineros, weón. Así que. Celebramos el miércoles, pues. Sí, weón. Oye, vas a buscar, weón, el miércoles. Te cojo la palabra, weón. Ya, la raja, weón. ¿Cachai? Eso está ¿dónde? En el Oxxo. Ahí en Bellavista también. ¿A qué hora te vas a buscar? Entra libera, cáchate esa weá. Ah, al gratín. Sí, pues, oh, weón. Buena comida de creatín. Weón, pero cáchate la los cocineros, weón. Ocultério, Stigmatizes, de Inmortal, weón. La raja, weón, así que, weón. Buena, compadre. Y aparte gratis, weón. Yo te compro los cigarros, weón. Ya, weón, te voy a cobrar esa weón. Ah, pero verdad que tu weón no fumo, weón. No, pero filo, weón. Te voy a cobrar la weón igual. Para puro que gastes plata, weón, ya. El día viernes tenemos el Metal Mad Stampede One. Ah, ahí toca Póstumo Lumbre, si no me equivoco. Sí, Póstumo Lumbre, Condenado, Hellsign y Sindomag. Esto, ojo, esto es en Concepción, eso sí, ¿ah? ¿Eh? Ya. Para que caché esta cuestión en Maipú 452 en el Whiskey Bar, weón. ¿Y la entrada cuánto me sale la buena, bueno, la buena servida? Casi nada, weón, 1500 pesos, weón. Luki media, weón. Cuatro bandas, Luki media, buen sabor. Sí, weón, absolutamente. Lo compadre, el set barato, weón. Yo te invito ahora, compadre, el viernes, weón. Toca Amblesset. El Club Rock y Guitarra, weón, a las 10 y media, compadre, te vas a buscar. Weón, media banda, weón. A las 10 te vas a buscar y bueno, tú eres compitón en la barra. La entrada vale 3 luquitas, compadre. Con cover incluido, compadre. Bastante razonable. Asequible porque es una banda de primer nivel, compadre. Bueno, sazonado, buena cocinada, buena olla, buen condimento, compadre. Los buenos se preparan increíble. Ahí tenemos un Blessed, entonces el viernes en Rock y Guitarra, weón. Pero oye, pero toca alguna otra banda, me imagino, o sea, weón. Claro, también toca Nuclear, weón. Weón, la zorra Nuclear. Cocinan el hueso, así nomás, puta, deshuesado, pa. Bueno, ayer en el restaurante escuchaste Nuclear. Weón, qué weón. ¿A dónde estamos comiendo ayer, weón? Estamos en. Orgullo Nacional, weón. Qué buen restaurante. Puede tener una cantidad de mezcla, weón, muy sabrosa. Te paso un cuento porque nos pegamos en Rock Guitarra, weón, aquí en Avenida Macul 233. Esto queda en esquina con el doble Almeida. Le entra hasta tres luquitas, compadre. Usted se ve a Don Blessed, se ve a Nuclear y se ve a Stigmatizer, weón. Stigmatizer, oye, weón, tremenda banda, weón. También es cosa mayor, weón. Luca por banda, compadre. Luca por banda, compadre. Un saludo, compadre, por eso. Oye, que... y más encima, la entrada viene no con sé, cover, weón. La entrada viene con cover. O sea, weón, esta weón está espectacular, este panorama, weón. Weón, son tres bandas filetas, compadre. Ya, oye, maestro, vamos a degustar otra weá, ¿eh? ¿Ya? Esta, ay, vale, compadre, esta weá, weá, echa la línea porque esta weá que se viene está a la zorra, weón. Déjate este caso, weón. Ya, weón. ¿Qué onda, compadre? Vale, compadre. Bueno, esta weá es Belial con Lord of the Flies. Qué rico. We'll be right back. hoy, compadre, Belial increíble. Aparte con el después que me diste, justo después que me serviste el Belial, weón. Un sadism, weón. Y sobre todo con. Oye, Skeptics, weón. Wea, puta. Porfa, déjame pedir una weá. La próxima semana vengo de nuevo a tu casa a almorzar, weón. No, pero déjame pedir una weá, permiso, weón. Ah, de nuevo con la weá, weón. Ah, calmado. ¿Aló, aló? El horno de Satán. Don Sata. Oye, weón, pide el tema de... Cállate, weón. Don Sata, sí. Pero weón. No. Acuérdate. Don Sata, sí, mira, quería pedir... Te weón de nuevo. Perpetuum con Monolith y Timecon. Pide Timecon. Sí, Timecon. Sí, quería pedir Timecon con Decaete Existence. Bien, weón. Ahora dile si te puedo pedir el... Sí, no. Y también quería... El tema de que te quiero. Puta, ¿hasta cuándo? ¿Aló? ¿Aló? Juan, pídele que te dé el tema de... ¿Te cortó, weón? ¿Te cortó, weón? Puta, el día del mula que tení, weón. ¿Cómo te corto, vos, compadre, weón? Weón, siempre la misma, weón. Ya, filo, weón. La weón. Oye, pero dame el número, vos, compadre. No, weón, no. Pero si me te pasé... Le... No, weón, si no puedo. No, weón, lo llamo y lo corto, weón. No. Yeah. Oye, weón, está increíble, Perpetuum, weón. Uf, buenísimo, weón, nada que decir, weón. Bueno, y Dinecode, weón. No, tremenda onda. Oye, a todo esto, Dinecode están cocinando una producción nueva que se viene el próximo año. Uy, está, con los ingredientes que tiene estos weones, deben estar increíbles. Tema, weón. Weón, Dinecode, te digo al tiro, weón, que los weones han gastado una. Se gastaron una fortuna en hacer su última producción, el Post Stress Traumatic Disorder, weón. Y ¿ya? Los weones, ahora, afortunadamente, el próximo año, Australian Record, weón, tomó ahí la mano para que saquen un nuevo disco, weón. Mejor cocina, que, weón. Sí, no, weón, no es que sea la mejor cocina, sino que les prestaron otra cocina donde pueden cocinar sus weá. Qué así, weón. Esa fue la weá. Esa fue la weá. ¿Cachai? Así que no, bien, bien por Dinecode, weón. Busca chiste, weón. El horno de Satán nomás, po. Buenísima banda, pero cuéntame el nombre. No, weón, si no se te ve esa, weón. No voy a esperar. Ya, oye, chicos, los que están comiendo en la casa, los que están almorzando, los que están con la caña ahí, recuerden que tenemos un concurso, bueno, al correo almuerzo@orgullonacional.cl, weón. Manden sus fotos. Dale. Manden sus fotos a metaleras, compadre. O con más actitud, ni siquiera más metaleras. A almuerzo@orgullonacional.cl y se ganará una polera personalizada con el nombre con de su nombre atrás, sí, en la estampa atrás, weón. No al lote la cuestión, le mandamos la cuestión impresa atrás. O sea, nos damos el tiempo de. Oye, te tinca hacemos una variante en la música, ya que hemos estado escuchando así como weas con bastante ají, weón. Vamos a escuchar una wea un poquito, no sé si más liviana, pero un poquito más intensa, weón. Ah, ya me parece, compadre. No te suena con tanto merquén. No, sí, pero con harto sabor, weón. Ya, compadre, ¿qué me iba a servir ahora? Weón, esta weá es Blood and Wet con Lone Runner. Uy, ¿después qué me iba a servir, compadre? Prepárate con Mythology, weón. The Arrival of the Light. Uy, increíble, compadre. Acepto su invitación. Vamos. Yeah.

weón. Está increíble. Está súper rico. Está, pero compadre, espectacular, weón. Increíble, compadre. Yo no tengo nada que decir, un bocado ahí a la boca ahí con Comarcano Circo, weón. Y antes, weón, Inexactas con Cano, weón. Uy, qué rico. También, weón, temazo. Estaban súper ricos los dos temas, weón. Sí, sí, muy espectacular, weón. Bien cocinado al punto, weón. Sí, al weón. Dente. Disculpen, chicos, tengo un mensaje para ustedes. Guapa ella. Oye, weón, espectacular, weón. Oye, pero sigo insistiendo que se vería mejor de negro, weón. Sí, pero guapa de blanco igual se ve, compadre. Por eso, compadre, para todos ustedes, el ángel complace todos sus deseos. Siempre que ustedes manden sus deseos a almuerzo@orgullonacional.cl, mandan su... lo que quieren escuchar, lo que se quieren servir con nosotros a la hora del almuerzo. Oye, pero nada que ver, po. Nos mandan ustedes para... Compadre, para que vean que soy de vos, voy a pedir la primera oferta para mí nomás, compadre, que va a ser Renin con Joy Dijin, y dejo a ti la segunda oportunidad, porque espero que la próxima semana la gente nos pida lo que quiere escuchar con el ángel, compadre. Bueno, ya. Vamos a pedir algo, ¿eh? Porque sabes que tengo ganas de escuchar, de comerme alto voltaje, weón. Bueno, ¿qué? Así, Adiós a la Fábrica, así, un clásico, güey. Sabrosísimo, compadre. muy claro que no soy el de hace 20 años, pero tengo muchas ganas de seguir. Un día de estos para largarme a la calle y nadie sabe que es un drama para mí. Y los temores que rodean por mi mente, porque tengo que luchar para poder sobrevivir. Mi familia está en la mesa disfrutando la comida y yo tengo un sabor amargo. Tengo ganas de romperme la garganta y de gritar que estoy al borde del ocaso. No pueden entender la pena que me embarga, pero tienen que saber de mi problema. Estoy muriéndome por dentro y a la vez estoy perdiendo cada día más las fuerzas. Pero tengo que seguir. Pero tengo que seguir. Yo tengo que seguir. Lo haré por mí. Su weón. Madre, weón. Puta, ¿qué? Weón, se me olvidó decirte, weón. Puta, sé que invité al Guille, lo invité a comer, weón. Puta, weón, estaba almorzando. ¿Te encontrarás algo para comer o no? No, weón, si este weón es maestro cocinero, cocina las zorras, weón. Weón, espérate, lo voy a ir a abrir, weón. Te van a abrirle. Guille, ¿cómo estás, weón? Bien, pues weón, aquí les traje weón, una... Pasa, weón. Vale, gracias. ¿Y qué onda? ¿Ya está en la mitad del almuerzo ya? Sí, pues weón. Puta weón. Nacho, Guille, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, pues weón. Weón, siéntate nomás, weón. Comparte esto con nosotros, estábamos almorzando lo que... Bueno, chiquillos, les traje para almorzar unas preparaciones, pero... Recetas propias. Unas delicateces, ¿ah? Unas delicateces, pero... Oh, ya, increíble, compadre. Van a quedar loco, weón. Weón, si yo te digo, weón, este weón cocina la raja, weón. Le pega la cocina. Sí, weón. Puta, vamos a probar tu plato, pues, Guille. Ya, compadre. ¿Qué sabor tiene? Puta, les voy a tirar aquí una papita misma que les traigo. Pruebes este, po. Turn the page. See you. weá sabrosa, loco. Sacaste copete, Guille, pues está súper rico. Weán, una chela en tu honor, weón, compadre. Está súper rico tu plato, weón. Vos no tomás, Guille, weón. No, weón. Ya, pero no importa, weón. Sírvete, weón, no sé, weón. Sí, salud. Con mi bebida. Puta, qué rico tu plato, weón. Me gustó, ¿no? Oye, este, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo creaste? ¿Cómo lo sazonaste? Hace un par de años que estoy cocinando estas magias, así que estoy ya bien preparado y bueno, eso no es todo. Porque trajiste algo más para. Pero por supuesto. Ay, increíble la cuestión. Pues este otro, pues, ¿eh? Sabroso. Renegade. Tu plato. Presente, Renegade. Bien rico el Renegade también, loco. Sí, bastante bueno. Si te dije, weón, te weón, cocina la raja, weón. Oye, Guille, weón, y cuéntame, weón, acerca. ¿Me pasáis esa servilleta, por favor? Puta, no molestí, weón. Déjame hablar, weón. Bueno, se empezamos con el loco, weón. Ya, no, pero, Guille, weón, cuéntame, bueno, yo ya conozco un poco tu historia, pero cuéntale, weón, a los weones que están comiendo allá en su casa, weón, que están degustando tu disco Turn the Page, weón. ¿Cómo lo hiciste, weón? ¿Cómo fue el proceso, weón, de creación, weón? El año 2008 me vi que estaba. Que había. Bueno, yo tocaba en Human Factor. Entonces, esa banda terminó. Terminó esa banda, así que yo dije, ya, bueno, no voy a quedarme aquí solo esperando a que ocurra algo. Y empecé a componer material nuevo. O sea, en el minuto en que la historia terminó, como dice la canción, me dediqué a componer inmediatamente. Y eso fue en octubre del 2008. En octubre del 2008 ya estaba componiendo, ya llevaba tres temas y me puse en contacto con Nicolás Quintero. Con Nicolás igual hicimos buena amistad y todo porque teníamos harto gusto en común, entonces siempre estábamos como conversando por Messenger y todo. Y me dijo, oye, supe lo que pasó, la weá, ¿qué hay que hacer ahora? Y él siempre me estuvo comentando desde antes que yo debería haber hecho algo solista. Ya. Entonces, en el fondo, dije, puta, ¿sabes qué? Bueno, te voy a cobrar la palabra. Tú me dijiste que me iba a ayudar si es que yo quería hacer algo. Y, señor, este es el momento preciso. Así. Y pongámonos a cocinar. Así. Pongámonos a cocinar una receta, toque, así. Una receta de guana. Así. Porque, en el fondo, igual yo fui cara raja. Bueno, me dijo, oye, ¿sabes qué? No, yo dije, ¿sabes qué? Bueno, yo me acuerdo que vos me dijiste tal güey. Este momento, te cobro la palabra. Este es el momento preciso. Ya, ni un problema en la cuestión. Yo tengo aquí mi estudio y toda la cuestión. Y empecé, y llegué con mis ideas a su casa. Ya empezamos a trabajar y todo, y empezó a salir esta cuestión. Éramos él y yo, empezamos a trabajar en las canciones. Me dijo, ya, pues tenéis pensado en quién va a cantar esta esa weá. Esa weá te quería preguntar cómo llegó, weón, Pablo Domich, weón. Pablo Domich, lo que pasa es que hace 10 años atrás, yo, más, hace 11, el año 99, yo puse un aviso antes de que pasara esto de Whitplay y uh-huh. Human Factory y todo. Yo estaba que quería formar una banda de heavy metal. Entonces, en el fondo, puse un aviso en el portal Lion, en el Paseo de las Palmas. Ah, sí, con el pegado con claro, scotch. Claro, el pegado con scotch. Oye, impreso ¿cachai? Anda impreso en computador, se necesita bajista, baterista y todo lo que. Todos los buenos que se requerían, él fue el único en contestar. Ya. Y él tocaba bajo. Entonces éramos él y yo y un buen que cantaba. Claro, el buen que cantaba al final no nos gustaba mucho cómo cantaba, así que fuera. Y empezamos a trabajar en un port, con un porte estudio, tecnología. Otras cacerolas. Mucho mejor vajilla. Claro, otras vajillas, mucho más prehistóricas. Y en el fondo empezamos a trabajar en canciones y todo. Y yo tenía un drum machine, que es un artilugio que se utiliza para cocinar. Y en el fondo empezamos a trabajar y todo. Y al final llegó el momento de grabar pues, las voces. Y dije, ya, yo voy a grabar las voces. Y obviamente el resultado era pésimo. No pegaba ni juntaba. No, o sea, estaba bien condimentado. No, pésimo, horrible. Entonces, bueno, ¿por qué no cantáis pero, tú? Pero por lo menos tenéis la idea de la línea melódica, por lo menos. No, si teníamos las canciones hechas y todo. Y dijo, ya, iba a cantar. Y el weón abrió la boca y dije, weón, vos cantáis la raja. Y se queda. Tú tenés que cantar. Entonces él se empezó a perfeccionar y, ¿sabes? Le era una weá innata. Él canta la raja, ¿cachai? Mm. Y bueno, después el proyecto quedó ahí porque él se fue a tocar a Witchblade. Después yo entré a Witchblade a tocar con él, después sí. Se salió y fue cantante de Inquisición. Yeah. Ahora, ire y venire, y al final cuando llegó el momento, yo empecé a componer y dije, Paulo, es el que tiene que cantar. Ahora, el comentario que te hice la otra vez, que a diferencia de los temas que hemos escuchado, si lo comparan con Inquisición, si conocen el trabajo de Inquisición, Paulo Domich, el buen siempre está como al tope en Inquisición su registro vocal. En cambio, contigo, con Guille, lo que hicieron ustedes fue como la voz de él varía harto, tiene sus altos y sus bajos. Juega mucho más con la voz de él. Sí, lo que pasa es que, a ver, Paulo es de la escuela de Ronnie James Dio, de la escuela de Glenn Hughes, David Coverdale, que son cantantes que en el fondo son referentes. Oye, me quedo medio salata, weón. Sí, parece. Son referentes en el fondo más soul. De la onda más negra, ya. Más negroide con claro, el rock claro, and roll y todo. Y en Inquisición es una cuestión netamente heavy metal. Entonces los temas están pensados quizás para otro tipo de cantante. Donde Paulo hace su trabajo profesional y todo, pero ahora, más plano. Ahora Inquisición igual tremenda banda. No, la raja. No, sí, pero super la raja de su buen increíble. Cocina en espectacular. Pero en el fondo, en esta ocasión el tema, la música ha sido compuesta para él. Donde él puede explayarse libremente. Tiene mucha más libertad que la otra. Lógico. Aquí no hay nada rígido. Oye, esta es la línea melódica, pero mientras más arreglo y más estilo negro le pongáis o más agresividad, eso lo vamos a producir y que salga lo mejor posible. Siempre, o sea, de partida yo compongo mis canciones siempre pensando en la línea melódica. Macho, oye, para que la gente cache, sirvámonos otro platillo de tus recetas que nos trajiste ahora. Este se llama Epic of Madness. Y espero que les encante, porque igual excelente, es un poco, tiene esa como sabor medio denso, así como que se queda harto rato ahí. Para que lo disfruten. Para compartirlo con un buen vino. Claro. Exacto. Excelente. Vamos a sacar un vino después, weón. Ahí sacamos un vinito y voy a compartir tu Epic of Madness. Ok. I'm súper rico, weón. Te dije, rico. Yo, primera vez que probé la mano del guille, loco, con gusto tus platos, loco, este me saboreó el doble, compadre. Este se cocinó a fuego lento, sí, pues, weón. Bien cocinado, se nota que tenés buena mano para cocinar. Te llegó hasta el esófago, weón. Oh, es súper rico este, yo me lo comería dos veces. Almuerzo, desayunaría esto en la mañana, así, un desayuno ahí con... No, estuvo... Me tomó hartas horas hacerlo, pero... Siempre tiene el mismo resultado. Oye, Guille, ¿y ahora estáis cocinando otro disco, no? Sí, ya lo tengo listo ya. ¿Qué me podéis contar acerca? Bueno, las novedades que tengo en el fondo es, bueno, una vez que terminé de cocinar el primero, me vino la inspiración nuevamente y me puse a componer otra vez, pues, a cocinar otras magias, como dirían por ahí. Y ¿lo cocinaste en cocina propia? ¿Te conseguiste una cocina mejor? No, ahora tengo mi propio estudio. Bueno. En mi casa. Tengo mi propia cocina profesional y todo. Y lo desarrollé prácticamente en 2 o 3 meses. Puse a grabar y llamé a Paulo otra vez. Y en una semana estábamos listos otra vez. Los mismos maestros ahí a... Claro, teníamos todos los ingredientes listos. Y ahí me tomé todo este año para cocinarlo. ¿De claro. cuántas recetas consta tu...? Lo, teníamos 10 recetas. Están ahí listas. Al igual que el otro disco. Bien, o 12, no, son 12 recetas. 12 recetas. Y está, pero... Viene, bueno, según los comentarios no míos, de mis compañeros, de mis músicos, está mejor. Es mucho más sabroso. Han probado el... Claro, y la gracia que tiene este gran experiencia culinaria, podríamos decirlo así, es que tiene muchos sabores entre medio. Hay de todo. Mucho mejor. No es tan repetitivo, todo el tiempo lo mismo, no. Tiene sabor ahí amargo, salado, claro, bien picante. Tenemos de Mira, todo. Yo el turn de page, yo lo encontré que tiene como una parte que al principio parte rajado. Y después como que se calma y después vuelve a hacer la misma cuestión. Entonces es como que igual te viene el bajón, pero igual queda ahí arriba de la pelota todo el rato con la cuestión. O sea, para cerrar, ¿cachai? Lógico. Y que hay chato al final, así como que ya no queréis comer más, ¿cachai? Lógico, pero ahora... O sea, la idea, y comiste rico más remate, eso es lo claro, que Claro, no, sí, pero la diferencia comparado con el es disco... Es que para un buen almuerzo siempre hay que tener un buen bajativo al final, ¿no? Sí. Y una buena sobremesa. Entonces, claro, el desarrollo, siempre una buena entrada, después un desarrollo del almuerzo que sea... Plato fuerte, después, qué sé yo, entre medio unos copetitos o algún traguito pa saborearla el almuerzo, qué sé yo, y al final, pa quedar pero satisfecho y todo, un buen bajativo, ¿eh? Entonces sería así como una comida más piola, ¿cachai? No como tan más desarrollada, ¿cachai? Claro, el disco nuevo sigue la misma fórmula, por decirlo de alguna manera, pero tiene más cosas nuevas, viaja por distintos estilos. Sí, y aparte que ya he trabajado con ellos, entonces ya tenés mucha más... Claro. Fluye mucho más la onda. Claro, y lo otro es que hace poco también participé en el lanzamiento de Delta como grupo... Oye, la zorra Delta, güey. Sí, la raja. También cocinan la raja. Son buenos cocineros, loco. De hecho, dos de esos cocineros trabajan conmigo, así que... Ah, entonces se vienen buenos platos. Buenos platos. Pero la cosa es que abrí el show de ellos con mi banda y cocinamos un DVD. Ah, sí, pues sí sube. Entonces, sí, sube. Lo del segundo disco quizás vaya que esperar un poco porque este DVD viene con ingredientes del disco Turn the Page. Entonces, no podemos tirar, o sea, hay que tirarse al tiro con una, ¿cómo podría decirlo? Como una repetición de un almuerzo glamoroso, pero qué mejor que en vivo. Con mucha más gente al almuerzo. Cuando estés cagado de hambre, te comí esa weá. Y loco, o sea, como más invitado y todo. Entonces la idea es, ahora ya estoy trabajando en el audio de eso, y ya voy a empezar a trabajar con la imagen, así que yo creo que se aplazaría el lanzamiento del segundo disco para marzo o abril, y estaría pero sacando bien, el DVD antes. Bien. Y mi idea también es... Sería para Navidad. Y mi idea también es... Una cena de Navidad. Sería claro, exactamente. Buena cena navideña. Y bueno, mi idea es... en el fondo ayudar a la promoción del primer disco con esta cuestión en vivo, publicar más recetas en YouTube, ¿cachai? Y lo siguiente para que picotee la gente ahí, y se prepare para lo que sigue. Ahora este material nuevo contendría a lo mejor algún material como más para los fans, con entrevistas, con más performance íntima, con más ingredientes, con más condimentos. Oye, Guille, pásame la pimienta, por favor. Toma, compadre. Estaría más condimentado este trabajo, vendría con muchas más cosas. Claro, que ya probó ya. O sea, en el fondo mi idea es dar a conocer la cocina esta, este nuevo estilo culinario, ¿cachai? Para que la gente cuando salga el segundo disco haya mucha más gente que pueda saborear esto, saborear y claro, sí, porque eso es súper importante. Yo creo que hay mucha gente que no sabe, no conoce tu arte, no conoce tu cocina, compadre, y tenés que darte a conocer, pues, bueno. Claro, entonces por eso la idea es esta, tirarse con este primer disco, promocionarlo lo más posible, tener el apoyo del DVD. Yo igual me imaginé en un momento y dije, qué ganas de poder tener por lo menos unos 8 videos promocionales de este disco. De buena factura para que... Claro, y se dio, pues ahora son los 8 temas del disco. Ya. Pero en vivo. Ah, bien, pues. Ahí está vendiendo. Y mi idea también es traspasar fronteras, o sea, que esta cuestión llegue a la gente en otros países, con imágenes diferentes a la cuestión, porque no pueden ver un show en vivo. Entonces, mostrarles lo que es Guille en el extranjero también y que puedan disfrutar al igual que nosotros aquí en Chile. ¿Tú qué opinas cuando la gente, oye, weón, dice que no hay buena, oye, receta? Oye, cállate, weón, estás comiendo, weón. Pero con si ya tragué, weón. ¿Tú qué opinas cuando decís que en Chile hay gente que no cocina bien, que faltarán lugares para cocinar bien, que hay maestros que saben cocinar pero no les quedan bien las recetas? O sea, lo ideal sería que la gente, mis colegas, todos se preocuparan de siempre mostrar su arte en el mejor lugar posible, donde puedan tener un buen sonido, una buena infraestructura, buenas luces, siempre darle cabida a eso, porque no basta con tocar bien. Tú puedes tocar bien, tener un buen desplante escénico y todo, pero donde tú vayas a tocar, la gente tiene que poder definir y encontrar, degustar eso. Los distintos sabores, los distintos matices. Déjame decirte algo, Juan, yo encuentro que Pablo Domich es un excelente frontman, weón. El weón hace muy bien su pega, weón. El weón atrae a la gente, weón, y la llama, weón. Sí, no, o sea, por eso el que canta. Para mí, encuentro que es un gallo súper profesional en lo que hace, muy rápido para grabar y todo. Pero como preocupación de nuestros colegas, la idea es que hagamos crecer la escena, todos toquemos con todo, hagamos un circuito, que la gente también tenga todas las posibilidades para disfrutar. Que sepan tener un paladar así más amplio. Y sepan, weón, de gustar. Aunque te guste como un tipo de comida, weón, puta, pruébate, weón. Oye, pero sabéis que hemos hablado mucho y sabéis que deberíamos probarnos otro ratito que les traje, weón. Ya, por favor, invítanos nomás. Así sí, que... Vamos a ver tu mano cómo está, weón. Este sigue un plato fuerte, ¿eh? Sí, momento, yo te quería invitar, weón, a que vamos a probar otro platillo tuyo, weón, y de ahí, weón, yo quiero invitarte a que te quede al postre. Que se quede para el postre. Sí, ahí, postre. Ya me lo repartimos. Ya, pero que no se hable más y pruébense este. I'll be there. Find inside of you. pesado, weón. Weón, la cara sabrosísima. Me chupeteé hasta los dedos, weón. Increíble, weón. Después, tu plato, weón. Ni me imagino cuando vaya al baño, compadre. Puta, compadre, yo ya aquí estoy pocho ya. ¿Un cigarro, Felipe? No, weón, si no fumo, no, otro. Oye, va a aparecer portada de disco Goras. Oye, súper rico tus platos, Guille, nada que decir, weón. Para la gente que no conoce tu cocina, ¿dónde puede visitarte y ver tu receta? Bueno, búsquenme en el Facebook. Tienen que poner en el buscador GHEEH, Guille. Ahí me van a encontrar inmediatamente. Y lo otro sería en el MySpace, www.myspace.com/GuillermoOlivares. Bueno. Ahí pueden encontrar video, en el YouTube también pueden encontrar video. Más que nada demostraciones de los solos, los temas. Oye, y Guille, yo espero que cuando ya tengáis cocinado tu disco nuevo, weón, venga para acá a almorzar con nosotros, sí, compadre Merillito. No, se lo prometo, pero... primicia, total. Ustedes van a tener por lo menos la primicia. De saborearlo antes que el. Saborearlo antes. Y lo vamos a recomendar. Cuando tenga listo el DVD también. ¿Ah? Ahí nos juntamos a comer, sí, a servirnos nos juntamos algo. Y bueno, obviamente hay que repetirlos. A mí sí, me encanta, bueno, cocinar y que todos disfruten de mi cocina. A nosotros nos encanta recibir gente para el almuerzo, sobre todo cuando viene con platos tan buenos y bien. Bueno, y yo bien tengo que decirte para otro porque se me fue, güey, totalmente. Y yo, ¿sabes que nosotros no te esperamos almorzar si nosotros ya teníamos los platos listos? No se preocupe, si soy tu plato es diferente del de nosotros. Si no, yo, yo soy buen invitado. Y siempre traigo. Mira, güey, y le pasaste el plato con rosa más encima, güey. Pero si no había otro, pusieron dos negros y uno con rosa. Si compramos dos, no, pues, güey, se puede que. Bueno, tener que cambiar la vajilla. Bueno, eso no es todo. Les traje una cuestión para rematar. ¡Ay, hay más! ¡Ay, sí, qué nota! Pues, loco. Puta, me tenés que sacar los chachitos. ¿Son bravos, no? ¿Son bravos ustedes para comer o no? Sí. Sí, no, sí, bueno, sí. Si me queda espacio. Bueno, igual me queda un diente ahí para masticar. Sí, igual ustedes saben que mi cocina igual es bien densa. Así que, bueno, nos vamos a tirar con... Este es el último plato que les traje con una. Bueno, podría decirse que es la obra maestra. Como para terminar esta cuestión. Ya, así ya, que ya estoy entregado. ¿Están ya, preparados ya, para irse a la bien alto? Sí, compadre, yo ya afilé mi cuchillo para servirme este plato. Ya, este se llama Take Me Higher. We'll be right back. weón. Nada que decir, zorra, weón. Ya estoy, pero satisfecho. Increíble tus platos, Guille, weón. Súper bien cocinado, bien sazonado. Madre, weón, sabroso, tipo, weón, loco. Que, puta, un gusto que le haya gustado, weón. Me encanta esa weón. Ya, pues Felipe. Puta. Chavo, no sé, tu hermana, weón. Puta, la hermana, mi compadre. ¿Y qué pasa que pasa con la hermana? Siempre nos caga el almuerzo. Oye, no, pues está weando, pues está enferma, weón. Dile que sí, no. No, pero es que, weón, si está enferma, weón. Dile que quiero el autógrafo. Puta la weón, viste weón, ya dile qué pasa. Oye, Guille, puta, sorry weón, que te moleste weón, si es que mi hermana weón, puta, te admira mucho weón. No hay problema, sí. Cabra weón. Guille, y para todos. Bueno, es puta, sorry weón. Sí, no, no. Puta, compadre, lo hicimos lo más posible, almorzar y pero... ¿Y dónde lo quiere? Ahí pregúntale a ella, no sé. Sí, tu hermana bien rayada. Tiene un problema, aquí estamos para servir a todo el mundo. Bueno, espera. Oye, de ahí, te va a firmar la cuestión. Sí, sí, pero de ahí, terminamos esto y te llamamos de nuevo, ¿ya? ¡Guille! Sí. Aquí está el Guille, después se va, te llama. Guille, weón, puta, tú no, tenés que hacer ahora, pero... Sí, puta, no, pero la dura que... Puta, quédate un rato más, weón, si nos vamos a comer el postre ahora, weón. Un postre, loco, que tenemos ahí, no... Weón, quédate, si la dura... Está bien, si me aclaman, yo ni un problema, compadre, me quedo. Ya, weón, puta, aquí. La zorra, weón, la raja. Oye, Felipe, una cosa. ¿Qué? Dime, weón. Ya, pues salta con el número de Satán, pues, no, weón. No, este no se pone mal, weón. Cagado, nunca no, me lo da, weón. No, no voy a dar esa weón, porque puta, después me va a llegar, weón, así que no. La weón, es malo que se cae. La llegar en la cual es flecha. Yo tengo la mano, man, así que no, weón. Ya, pues, tío, tírate el numerito. No, weón, no, compadre, no, en serio, Laura, yo no, porque esa weón para mí, no. Si no me lo da ni a mí, pues, weón, weón. No. No me voy. Yeah. ¿hace cuánto que no te comía Inquisición, weón, su Dragon Slayer? Oye, esta receta de qué año es, más o menos como el 95, 96. No, un poquito más nueva, pero de todas formas, esta weá la vienen cocinando hace rato. Hace años que no comí un. Y cada vez que Inquisición cocina esta cuestión, weón, los weones, puta, dejan la cagada. Exacto, los weones que han vuelto locos, puta. Los que saben cocinar increíble, compadre. Hola muchachos, ¿cómo está el almuerzo? Me encargaron ofrecerles el postre. ¿Qué pasó, compadre? Oye, guapa. Nuevamente llegó ella. Guapa. Oye, weón. Oye, me encantan las pelirrojas, weón. Pero es que guapa ella, compadre. ¿Y cachaste el ojo que tiene? Bueno, espectacular. Un ojo verde, pero increíble, oye, compadre. Oye, dígame, compadre. ¿Me puedes dar el contacto, weón? Para pa llamarla, no sé, así de repente. No, pues weón, dame el de Satán, pues, compadre. No, que no puedo, weón. Si no me van a funar, pues, weón. Pero dame el de Satán, te lo cago. No, weón. Que no puedo, weón. No puedo, así. Como soy cagado, yo me quedo con el escrito solo, compadre. ¿Sabes qué? Para que no seamos tan mala onda, yo me voy a pedir un Yajaira con un dámelo, compadre. Y usted elija el segundo plato. Era el que se lo va a regalar como usted quiera. Oye, ¿tú cachai a tierra húmeda, weón? Buenísimo. Me gustaría degustar un poco del tema destino, weón. Porque sé que lo encuentro espectacular. Sabroso, compadre. Angelito, por favor, queremos un Yajaira con dámelo y un tierra húmeda con destino, por favor. cielo sin ver la realidad. Un llanto me fue falso y al final me arrastrará. Mi voz me dio a gritos tu fuerza de verdad. Tu lucha no fue pura y al final quedaste atrás. Estamos bien. Bueno, sí, bueno, sí, lo, oye, pero, no, pero espérate, pero no. Sea Kuma, pues, si el invitado que soy yo, sí, bueno, bueno, que sé que estás satisfecho porque no puedo ni mover, pues, ya, mira, bueno, ya voy a buscar la weá, bueno, a ver, ¿cómo me voy a ir andando y todo, y aprovecho, quiero mandarle saludos a mis compadres de mi grupo. Dale. Quiero tocar, o sea, en el fondo, mandar saludos a Cristian Rosa, bajista. Excelente bajista. Pablo Domich, mi compadre, un saludo a ellos. A Andrés Rojas y Nicolás Quintero, que pertenecen a Delta, y nada, pues agradecerles a ellos, que gracias a ellos estoy aquí dando una entrevista y compartiendo aprovecho de anunciar que en algún momento, bueno, Delta va a venir aquí a comer con nosotros también. La raja, pues. Oye, tírense uno de Delta. Oye, pero antes del baja, tío. Bueno, ¿dónde te puede ir a ver la gente en vivo para comer contigo en vivo? ¿Dónde? Para comer contigo. El 23 de noviembre voy a tocar en la Universidad UNIAC. Va a ser con entrada liberada y a las 6 de la tarde. Puta, bueno, yo voy a hacer almuerzo, no la pierdo. Bueno. Sí, oye, Nacho, voy a buscar el bajativo. Ah, no, a buscar el bajativo, sí, compadre. Y no se preocupen, siempre busquen en Facebook las nuevas fechas, cualquier información. Tenemos fotos, canciones, y pronto vamos a estar agregando más material y más información. Ahí así tú, por último, estamos ahí, te pincho, nos juntamos con el. Exacto. Y hablamos, estamos un copetito por último con el. Así que, bueno. Yo no me puedo ir de aquí hasta que no pongan un tema de Delta. ¿Qué trajiste? Ya, compadre, mira, aquí, weón, tengo, weón, filete. ¿Qué querés, Guille, weón? ¿Qué querés probar de Delta, weón? Aquí te hay de todo, weón. No, su última creación, pues, maestro. Tiene Humanity, weón, excelente, excelente disco, weón. Tiene Humanity. Y un saludo a mis compadres y a mis buddies, que les agradezco todos los días que estemos tocando juntos y que armemos una gran comunidad y todos los colegas que escuchan aquí y todo el público. Un saludo entonces, un saludo. Con el bajativo nos damos la despedida, sí, con mi compadre. Salud, compadre. Eso, compadre. Al seco entonces. Al seco, pues sí, bueno, hay que aplicarla nomás, pues, bueno, dele. Aperremos ya. Dele, Guille, ¿con cuál vamos? Vamos con Doors Keep Spinning, dude. Un saludo para ellos. Salud. Salud. Outside my bien. Veis bien, estáis cómodos, te podéis tomar un copete, lo bueno es, y queda la cagada, pues.